Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Soy Daniel y me encuentro junto a Sebastián, nuevamente, gracias a toda la gente que nos sigue en esta segunda temporada, gracias a todas las personas que siguen todos los días desde la Franja Cultural Barba Azul Radio. Sigan escuchándonos, como les decía la semana anterior que me tocó solito. Tenemos un montón de cosas nuevas, tenemos un montón de sorpresas y tenemos un montón de gente hoy acá en la cabina, así que vamos a conversarles de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a conversar con las personas encargadas del primer censo de perros callejeros sobre tenencia responsable de animales. Entonces, Sebas, hoy estamos con Casa Llena. El mundo mundial de Quito. Estamos con Casa Llena. No se olviden de sintonizarnos por 940M. También pueden descargarse nuestra app. Sí, nuestra app puede descargarse desde Google Play. Y ya mismo tenemos para iOS, para la gente que tiene iOS, no se preocupen. Así que solo manden al enlace Radio CCE. Pongan play y ahí lo escuchan hasta que tengamos nuestra aplicación desarrollada para ellos. Pero ya mismo ya gente, pilas. Bueno, hoy vamos a conversar con la doctora Graciela Estrada, docente de la UDLA, encargada del proyecto, que se encuentra aquí, igual todas las personas. Hola, saludos. Hola, ¿cómo están? También estamos con la doctora Nadia López de la Universidad Central. Hola, ¿cómo están? Estamos también con tesistas, con Jacqueline Egas, tesista de la Universidad de las Américas. Hola, hola. Carolina Barba, tesista igual de la UDLA. Y Carolina, y también estamos con José Paredes, tesista de la Universidad Central. Hola, José. Entonces, para comenzar el programa, vamos a escuchar una canción. Bueno, el día de hoy, como es costumbre de nuestro programa, empezamos con música. Vamos a escuchar de Beyond Born, la banda quiteña que nuevamente se va a presentar en el Saque el Diablo, pilas de gente que usa Beyond Born. 28 de enero. FerseQ también, ¿cierto? En la Católica va a estar. Así que pilas, gente. Beyond Born se regresó. Regresó con toda la fuerza del mundo. Vamos a escuchar esta canción de su álbum Todo se destroza, tú es perro. Otra vez me Estás en los 940 AM. Volvemos al aire después de haber escuchado a Björn Borg con su canción Perro. Como les decíamos, aquí estamos llenos de alegría, llenos de ganas y llenos de gente en la cabina, porque tenemos aquí al primer, al grupo del primer censo de perros callejeros del mundo mundial de Quito. Así que vamos a conversar con ellos acerca de todo lo que conlleva este censo, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, Sebas, igual como para que las personas se vayan contextualizando un poquito, tenemos una ordenanza, que es la ordenanza 048, es una ordenanza municipal, donde dice que la fauna humana está comprendida por animales de compañía, como perros, gatos, animales de consumo, y que además también somos animales plaga, que son conocidos como vectores de enfermedades en los seres humanos, causantes de enfermedades zoonóticas. Entonces, como más que nada, este es un programa para conversar, así que están los micrófonos abiertos, cualquier rato nos pueden interrumpir, pueden conversar, estamos compartiendo el micrófono, pero igual estamos abiertos a toda conversación. Entonces, Sebas. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando, que esté interesada en el tema, pueden escribirnos por nuestras redes sociales, Barba Azul Radio, o al WhatsApp 0987623456. Parece un número inventado, pero no es, escriban nomás, nosotros respondemos cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier tipo de inquietud que tengan respecto al tema. Bueno, empecemos a conversar acerca de toda esta cuestión, ¿no? Estamos hablando de que muchas veces en casa se tiene un animalito, se tiene mascotas, a veces una, a veces dos, tres, pero no entendemos muy bien, ¿no? ¿Qué es esto de la tenencia responsable? ¿Qué es esto de ser responsables no solo con la mascota, sino con la mascotita, pero también respecto a la sociedad, respecto a todo el conjunto, el grueso de la sociedad? Si nos puede aclarar un poquito esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tenencia responsable? A ver, tenencia responsable implica primero el conocimiento de las necesidades que tienen los animales dentro del espacio que van a compartir con los humanos, porque hay harta gente, por ejemplo, que tiene animales, muchos animales en un espacio, pero no toman en consideración que ese espacio no es suficiente para ese montón de animales. No basta con tener un buen corazón y recoger a todos los animales, sino que saber que esos animales van a comer harto porque son un montón, que necesitan agua, que necesitan un espacio suficiente. Y cuando estamos hablando de este tipo de cosas, hablamos de un concepto científico que se denominan las cinco libertades. Entonces, cuando hablamos de tenencia responsable, hablamos de que un animal de compañía, en este caso perros y gatos, puedan tener bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, hablamos de las cinco libertades. Entonces, es casi como empatizar un poco el humano con los animales sin humanizarlos. Entonces, ¿qué necesita un animal para, o qué yo le puedo dar a un animal siendo un propietario responsable? Agua, comida, pero un agua de buena calidad, comida de buena calidad de acuerdo a sus necesidades nutricionales dentro de la etapa de vida en la que esté el animal. No es lo mismo un cachorro que un animal adulto, o que una hembra que esté gestando, o un animal geriátrico, es decir, un animal viejo. Entonces hay que tomar en consideración la edad en la que esté el animal para proporcionarle el alimento. ¿Es mejor darle un balanceado que comida de casa? Sí, pero si no tengo los recursos, puedo ir adaptando como lo que yo pueda proporcionar a lo que necesita el animal. Si me dicen, puede comer residuos de aves, pollo, por ejemplo, es mejor no darles ese tipo de alimento porque los huesos del pollo le van a ocasionar daños a nivel del tracto digestivo. Lo otro que deben tener, y hace referencia a la segunda libertad, es libres de incomodidad. Y con esto estamos hablando del espacio en el que puedan desarrollarse los animales, pero también el que se... bueno, y tiene relación con la tercera libertad, que es libre de expresar su comportamiento normal. Entonces, un perro es un perro, no un hijo. Y hay hartas personas que toman a los perros como si fueran bebés, y les ponen ropa o les cargan para que no les pase nada, o les humanizan demasiado, y eso no está en relación a un bienestar de los animales o al bienestar de los animales. La otra libertad hace referencia a que estén libres de dolor, lesiones y enfermedades, y ahí es donde más actuamos los veterinarios, básicamente en la prevención, vacunando, desparasitando, esterilizando, pero también en el caso de que ya los animales presenten algún tipo de lesión o enfermedad, haciendo el tratamiento correspondiente. Y la última hace referencia a que estén libres de una condición patológica de estrés que se denomina distrés o angustia, perdón. Y esto es básicamente cuando los animales están sometidos a situaciones molestas o estresantes a las que no han podido adaptarse por más de que haya pasado el tiempo. Y un ejemplo de eso son como las reacciones que toman los perros del rato que, no sé, pues revientan los juegos pirotécnicos, etcétera. Entonces, hablamos de tenencia responsable cuando el propietario le es encargado de entregarle estas 5 libertades al animal, pero también relacionándolo un poco con lo que tú decías, Sebastián, hace un momento, con las personas que están cohabitando, no solamente dentro del hogar de estas personas, sino como en el vecindario, cuidando lo que dice la ordenanza 048, velar porque los desechos de los animales no perjudiquen a la salud de los vecinos, y consecuentemente, entonces, si le sacan a pasear a los animales, a los perros, que lleven su bolsita de basura o una bolsita para agarrar los desechos y puedan echarlos a la basura. Creo que sí es muy importante entender estas 5 libertades, cómo nosotros como personas que estamos teniendo un animal, estamos encargándonos, tenemos que ser responsables, pero también tenemos que entender que deben existir políticas públicas que se deben adaptar también al contexto ecuatoriano. ¿Qué políticas públicas son las que actualmente se están efectuando? Y cómo el primer censo de perros callejeros se viene o puede vincularse con las políticas públicas que se deben ejercer. Desde el año 2011 está ya vigente la ordenanza 048, y esta ordenanza, bueno, hay harta gente que la critica harto, pero pasa que yo creo que el establecer un control total sobre la tenencia de animales en Quito no es tan fácil, pensando en que la gente, primero, lo que hemos conversado hace un momentito, la gente desconoce las 5 libertades, la gente cree en general, uno ve que ama mucho a los animales y por eso casi que los, o sea, como que los sobreprotege, o en otros casos es el lado contrario. Pero sí existe la ordenanza 048, en casos de, por ejemplo, maltrato, pueden hacer la denuncia a la Secretaría de Salud del municipio, que no hay gente suficiente para ir y fiscalizar, o también hacen un aviso antes a las personas a quienes van a ir a ver si es que tienen los animales hacinados o con maltrato, y en fin, y pasa que esas personas, el rato que llegan los del municipio, así como que, no, si tenemos súper bien los animales, y tienen comida, espacio, todo. Entonces, ahí falta un switch que pueda, no sé, pues, algo en la ordenanza que pueda, no sé, pues, como evidencia, mostrar un video o algo que sí les sirva como a las autoridades para establecer las sanciones, pero las sanciones están claras en la ordenanza y están claros cuáles son todas las, como las obligaciones que tienen los propietarios de mascotas también, y todo esto está basado en lo que se habla internacionalmente, pero lo que pensaron, de lo que sé, al hacer la ordenanza 048 es en adaptar a la realidad nacional o a la realidad local en realidad. Bueno, como les comentamos al inicio del programa, estamos con Casa Llena, también tenemos a otra docente de la Universidad Central, la doctora Nadia López. Doctora, bienvenida, igual tenemos a tesistas de la UDLA, de la Universidad Central. ¿Cómo nace la idea de, cómo se conecta esta idea de generar una política pública, de generar un primer censo de perros callejeros? Bueno, en realidad, el momento que nosotros tratamos de buscar tesis o encaminar nuestros estudios, nos damos cuenta que falta un montón de información. Y en realidad habíamos visto con Graciela, que somos dos docentes de universidades diferentes, que esto podríamos hacerlo en colaboración con todos. Somos veterinarios y lo lógico sería que trabajemos juntos. Entonces, la primera vez creo que vamos a trabajar así y poder hacer alguna cosa un poco mejor. nos contactó el representante de investigación del INSPI, porque ellos ya en Guayaquil hicieron ya un censo, utilizando una aplicación que ya los chicos les van a mencionar. ¿Y para qué nos sirve esto del censo? No es que sea un censo exactamente cuántos perros hay en la calle, sino es una estimación. Se utilizaron 32 zonas censales y se cogió la de lado también, entonces son 64 en total, que están distribuidas en la ciudad de Quito. Con esto los chicos lo que hicieron es, de acuerdo a la al territorio, a la parte de que sí, kilómetros de distancia, más o menos se hablan de unos 5 kilómetros en total que recorrían en diferentes zonas. Con eso tenemos un dato ya un poco real para hacer estudios epidemiológicos. Es el primer paso y eso hace que también nosotros como veterinarios pongamos nuestro grano de arena para eso del control de salud pública. Los médicos humanos hablan mucho de que si es que la mujer está embarazada, no pueden tener gatos por toxoplasmosis, que los niños se parasitan por culpa de los perros. Y en realidad que si nosotros como veterinarios manejamos la parte de bienestar animal, cuidamos de la salud de ellos, este problema seguiría disminuyendo. Entonces es también para que la gente de otras profesiones, la gente en general, sepa que es algo muy importante y que es el inicio de un estudio que ya se va a ver a largo plazo. Y es importante como destacar la relación. De acuerdo a las investigaciones que se han hecho fuera de Ecuador, en donde ya hay mucha más información, se han preguntado muchísimo cómo hacemos para controlar la población canina callejera. Por esto mismo, por temas de salud pública, en cuanto al contagio de enfermedades, pero también en cuanto a ese alto porcentaje o número de mordeduras que existen de los perros hacia las personas. Entonces, las investigaciones muestran que para establecer un programa de control de población canina efectivo, primero se necesita un censo, después se necesita educar a la gente y finalmente se pueden hacer estas campañas de esterilización, de vacunación, de desparasitación, pero es un conjunto de cosas. Entonces lo que, claro, como dice Nadia, nos contactaron del INSPI, que es el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, se contactaron con nosotros porque ellos tienen un proyecto muy muy grande en donde quieren establecer estos parámetros epidemiológicos en la parte veterinaria, pero que tenga beneficio sobre el humano. Nosotros, complementando lo que decía Nadia, como veterinarios, no como personas que trabajamos o son estudiantes de la UDL o de la Central, sino como veterinarios en general, hemos visto la necesidad de tener estos datos para poder colaborar con las autoridades y hacer no solamente las políticas públicas, sino prácticas que sean válidas, que tengan frutos en el futuro, porque hasta ahora, ¿qué es lo que se hacen? Campañas de esterilización por todos lados, de vacunación por todos lados, pero nadie sabe si es que efectivamente han disminuido la cantidad de perros en la calle. Es más, lo que al parecer es que han ido aumentando. ¿Por qué? Porque con todas las campañas, ¿qué es lo que les estamos enseñando a la gente? Tenencia irresponsable. Sí, no importa. Tranquilo, tú botas a tu perro, siempre va a haber alguien que lo recoja. No importa, tenlo así nomás, yo le voy a vacunar, yo le voy a desparasitar. Pero si no creamos esa conciencia, no hacemos esa parte de educación, no podemos hacer un programa efectivo de control de población. Claro, hay algo importantísimo, ¿no? Que es esta cuestión de que un grueso de la población siente mucha empatía, mucho cariño por los animalitos, pero no sabe qué hacer realmente, ¿no? O sea, hablemos por ejemplo del caso del alcalde de Loja, cuando el Chato Castillo, cuando dijo que la solución era eliminar a los perros, era sacrificar a los animalitos. O sea, se armó una gran polémica en todo nivel, a nivel de medios, a nivel de redes sociales, etcétera. Pero en realidad, o sea, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como personas para ayudar? Eso decía, más allá del adoptar, del tener varios perros, etcétera, de las campañas, ¿qué sería algo efectivo que podríamos hacer o que podría hacer la gente que nos está escuchando para cumplir con este requerimiento de tenencia responsable? Que también son, o sea, como tú dices, es bastante complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, hay penalización y multa por dejar comida para las palomas, que es capaz una de las cosas más complicadas en cuanto a fauna urbana. Entonces es un poco complicado, pero ¿qué podemos hacer para ser tenedores responsables de mascotas? Es que la verdad... Si no existe la palabra tenedores, discúlpame, Loris. No, sí, sí, se habla de tenedores, de mascotas. Pero es que en realidad es un tema súper complejo. Nosotros hemos visto, hacemos charlas de capacitación en niños, pero el ir como promulgando esta tenencia responsable, hay gente que lo toma bien y otra gente que definitivamente no. Entonces, hay personas que opinan que las sanciones deberían ser como mucho más fuertes y más tajantes y castigar a las personas que maltratan a los animales, a los que tienen muchos y no sé qué. Pero también pensemos que las personas no están preparadas para eso porque no saben de qué se trata la ordenanza tampoco. Tal vez la socializaron en su tiempo, pero no todos. Nosotros, los chicos, son testigos. Fuimos a hacer el censo en terreno y la gente se escondía, salía muy brava pensando que éramos del municipio y que les íbamos a hacer una multa. Y en realidad no íbamos a eso y les explicaba, señora, somos de la universidad, estamos haciendo un censo, ¿para qué quieren tomarle la foto? Porque ya les van a contar los chicos que sacaban fotos de los perros. Y no, señora, es que esto es para una aplicación, para contar los animales, para después poder hacer campaña. Entonces, lo que hay que hacer es educar a la gente y la educación, digan lo que digan, no hace un cambio de aquí en 6 meses. La educación necesita tiempo y necesita constancia, y de eso se trata, hacer o empezar con este tipo de programas, pero no parar y seguir y también difundir. Esto es súper importante, que nos inviten a la radio en serio, para que la gente conozca y se dé cuenta que no es solamente tengo un animal y punto, sino que tengo un animal, le tengo que dar esto, pero a la vez yo tengo que ser responsable y no hacer este tipo de cosas como dejarles de fecar en la vía pública, por ejemplo. Claro, justamente lo estuvimos aquí en la temporada anterior, tuvimos a Jaime Grijalva de Urba Animal. Entonces él nos comentaba exactamente eso, los esfuerzos que se hacen por parte del órgano municipal, pero también las limitaciones por cuestiones logísticas, cuestiones de personal, cuestiones incluso eso, las cuestiones de la gente, cómo le mira al organismo municipal, cómo mira toda esta cuestión de la ordenanza, y se le mira siempre desde la multa, desde la sanción, pero no se hace el proceso previo, ¿no? O sea, yo creo que eso es mucho más importante, mucho más efectivo que multar, que castigar, que sancionar, el hecho de dar una preparación, una capacitación adecuada a la gente para que no haya necesidad de esas multas. Exacto. Sí, es importante también tomar en cuenta que los sacrificios, más que nada la innovación y también la importancia de la academia que se involucre con la sociedad de tesistas, que también es importante eso, que existe una responsabilidad tanto de la academia como de la sociedad. Bueno, Sebas, igual tenemos que ir a los anuncios de la Radio Casa de la Cultura. Volvemos. Así que, gente, regresamos después de los anuncios, no se desconecten, volvemos con Ruido de Fondo ya. Volvemos con más ruido después del corte. Sigue en sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ven a celebrar con nosotros la novena Semana del Arte, un evento académico y artístico que establece la relación de la academia con la comunidad. Con visitas programadas y guiadas, conferencias, exposiciones artísticas y presentaciones de obras de teatro. Del 17 al 20 de enero en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¡Te esperamos! Para mayor información, encuéntranos en Facebook como FAUCE. Este martes, 17 de enero, en Cultura en Acción tendremos... Antonio Chamorro nos acompaña de la Facultad de Artes de la Universidad Central y conversamos sobre los 50 años de esta facultad. Jimena Carcelén nos hablará sobre el conversatorio en el marco de los 400 años de transitar por Quito. También estarán con nosotros las personas del Centro de Arte Contemporáneo. Hablamos sobre la inauguración del proyecto Culebra y el lanzamiento del disco Vago. No se olvide, sintonice los 940 amplitud modulada y la www.radiocc.com.

bien grande. Al principio igual un poco de nervios porque no teníamos ni idea de por dónde empezar, pero ya poco a poco con el tiempo fuimos ya cogiéndole la experiencia y ahora ya somos unos expertos. Al principio salíamos nosotros, o sea, el INSPI nos dio la base, nos dio una zona censal con cierta distancia de kilómetros. Entonces lo que nosotros hacíamos es salir, recorrer esa distancia que nos daban ellos y fijar más o menos sectores donde había basureros, donde había parques, donde sabíamos que íbamos a encontrar más perritos. Entonces nosotros fijábamos una ruta y con esa ruta fijada les dábamos a los chicos que son, o sea, no somos solo los tres los que participamos en este proyecto, un montón de chicos que están atrás de nosotros, los que salen casi a hacer como las 70 personas. Los que salen a hacer las diferentes rutas que nosotros le fijamos. Hacemos grupos de 3 personas. Nos ayudamos también con la aplicación que es Epicollect. Descargamos en el teléfono y salimos 3 personas. La una persona se encarga de tomar las fotos con esta aplicación. La otra persona va llenando manualmente una encuesta, un formulario pequeño, 5 preguntas, 6. Y la otra persona va de respaldo, o sea, tomando foto con el teléfono, viendo dónde se encuentran más los perros, y avanzamos. En el transcurso de una hora, hora y media, por ruta, en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde, de 2 días seguidos. Ya. ¿Y cómo es esto del censo al perro? Porque sí es bien, bien interesante. ¿Cómo se hace un censo a un perro? O sea, porque ¿Qué le preguntamos? ¿Cómo nos responde? ¿Cuáles son los parámetros, ya quitando el chiste, cuáles son los parámetros que tienen en cuenta para saber diferenciarles? Porque muchas veces uno se le ve y es muy, muy, muy complicado distinguir un perro de otro, o sea, caminando por la calle. O sea, ¿qué en realidad es la cómo se hace esto? Háblanos un poquito más acerca de la aplicación, también la aplicación de teléfono, cómo funciona, ¿de qué va esto? Hola, soy Jacqueline, les voy a explicar un poquito. Nosotros utilizamos una aplicación que se llama Epicollect, como ya les explicó José. Bueno, es un poco difícil, ya que hay una gran cantidad, en ciertos lugares tienes una gran cantidad de perros. Lo que se hace es, entras a la aplicación y tú le tomas una foto al perro. Entonces, las otras personas tienen que ir anotando más o menos las características. Que es de edad, más o menos le ves la edad, si es joven, o sea, si es cachorro, si es adulto, si es de hembra, si es macho. Su condición corporal, que va del 1 al 5, son esas cosas que nosotros más o menos vamos anotando, para más o menos, esto se va grabando, cada perro tiene su propio código, o sea, es único, lo puedes igual ver, no solo en el teléfono, sino como en el internet, para ir chequeando, y lo va subiendo. ¿Este proyecto solo se lo manejó en la zona urbana, o también se salió a zonas rurales, o cómo fue Lo chévere de este proyecto creo que fue que abarcó casi todo Quito. Entonces nosotros, al momento de ir realizando los censos o los recorridos, pudimos ver los contrastes que había tanto en la zona semi-rural, se podría decir, como ya en las zonas urbanas. Se puede ver, por ejemplo, yo me acuerdo porque yo tuve que recorrer la subida Nono. Yo me quedé completamente impresionada al ver la cantidad de perros, la cantidad de animales que hay ahí. Comparándolo con otras zonas en las que, por ejemplo, el centro histórico o el norte de Quito, que se caminaba una hora y media por los 5 kilómetros y no se encontraba un solo perro. Entonces es mucho, creo yo, la educación que tiene la gente, también los recursos a los cuales son capaces de adquirir, o sea, de poder esterilizar a su mascota o poder tenerla dentro de casa para que ésta no se encuentre deambulando por las calles. La diferencia que nosotros les clasificamos a los perros, porque tú preguntabas, Sebas, de cómo les diferenciamos si es un perro callejero, si es un perro vagabundo. O sea, nosotros más o menos tratamos de hablar con las personas mientras estamos caminando, lo más rápido. O sea, disculpe señor, usted le ha visto a este perrito pasa por aquí. Muchas veces nos dicen, sí, es de mi vecino, es de mi compadre, sí, es mi perro y salió a darse una vuelta. Entonces, el perrito callejero es el perrito que está considerado como que alguien tiene, alguna persona responsable o ve por él. el perrito vagabundo es el perrito que sí no tiene nadie en este mundo. O sea, es, ay, sí, alguna vez le vi, no, vale, nunca le he visto por aquí, nunca asoma por aquí. A él lo consideramos como un perro vagabundo. También está clasificado el perro sin correa, que es el que va al lado del dueño, del propietario, y que le preguntamos, ¿no? Ah, sí, salimos a dejarle a mi hijo al bus, salimos a comprar algo en la tienda y el perrito siempre viene conmigo. Pero pasa dentro de la casa, solo sale así de vez en cuando. Es el perro de la comunidad. Ah, el perro de la comunidad. Hay muchos perros de la comunidad que gente les da de comer, les pone una casita ahí en una esquina. Generalmente pasan con los guardias. Los guardias pasan al lado de su garita, pasan con su casita, les dan de comer en los parques. Igual hay muchos perritos de comunidad. Con relación a los perros de comunidad, ¿cómo es el manejo responsable? ¿Cómo se puede manejar o cómo se puede hablar de un manejo responsable, si es que se lo puede hablar? Porque sabemos, como José, hay como, por ejemplo, los barrios, guardias, o una persona como que se encarga, le deja comida, como un lugar donde se pueda resguardar del frío y eso, pero en realidad no tiene como los otros, como procesos de esterilización, procesos de vacunación. Sí. Es un problema cuando el perrito es de todos, no es de nadie realmente. Exacto. O sea, todo mundo le ayuda, pero nadie se hace responsable directamente del animal. ¿Cuáles son los problemas al respecto? Bueno, eso yo creo que también depende mucho del sector. Ponte, en el norte encontramos un montón de perritos de comunidad, pero estaban casi la mayoría esterilizados. Estaban esterilizados, estaban vacunados y tenían su comidita. El guardia recogía las heces del perrito cuando las hacía por ahí, lo que no sucede en el sur y en el norte. Aquí es importante, perdón que te interrumpa, es importante recalcar que los perros que están cerca de lugares donde hay comida se convierte en un problema muy grave para las personas, porque el ataque hacia las personas por quitarles el alimento va a ser mayor. Si están cerca los camales, en donde tenemos nosotros el alimento que vamos a consumir, hay una contaminación. Y aquí también hay una cosa muy muy importante que hay que recalcarle muchísimo, es que estos se vuelven vectores de enfermedades que transmiten los animales de abasto, como las vacas, los cerdos, las ovejas, a los perros y a los dueños. Y si no tienen dueños, a las personas que están en contacto. Entonces, esto es un problema muy grave. Y cuando los perros, por ejemplo, en el parque metropolitano están sueltos, porque muchas veces los dueños los dejan, estos perros hacen jaurías que se vuelven agresivas y empiezan a matar a perros que sí van con dueño o atacar a las personas. Entonces, en realidad, los perros de comunidad, puede sonar muy feo, pero no deberían estar, porque es difícil manejarlos. Aparte, salud pública, el comportamiento de ellos, y adoptar un perro de la calle que tiene un comportamiento agresivo es muy complicado para el dueño también. Y muy peligroso, es verdad. Pero justamente en la ordenanza que era 48 se determina que razones, o sea, motivos para sacrificio de la eutanasia del perrito, es cuando uno de ellos es importantísimo, es cuando el perrito sea declarado, según el artículo 45 del mismo artículo, sea declarado peligroso para la comunidad, cuando forme jaurías o cuando tenga problemas de transmisión de enfermedades, de zoonosis, ¿no? Doc, está haciendo una manda que los micrófonos. Es que, bueno, ahí también el determinar la agresividad de los animales tiene otra connotación, porque sí, es muy necesario, y en lo que se está trabajando también es en el establecer un protocolo que es dificilísimo, pero establecer un protocolo en donde se pueda hacer distintos parámetros para poder decir este animal es efectivamente agresivo. Porque pasa que además pueden ser agresivos con otros animales, pero no con las personas, o pueden ser agresivos en base a que se están defendiendo de algo, o pueden ser demasiado nerviosos, pero que están respondiendo mediante un ladrido o varios ladridos, o como un erizar de los pelos, y en fin, como señales de agresión. Pero también ahí hay una falla súper grande, porque pasa que harta gente dice, no, es que este animal me mordió y porque es agresivo, pero no necesariamente los perros muerden porque son agresivos. Entonces hay que evaluar toda la situación en general. Y lo que sí yo creo, los perros de comunidad son vectores importantes de enfermedades zoonóticas, creería yo que una forma de que la gente o de que estén mejor tenidos es que la misma gente de comunidad sea quienes les vacuna también y les desparasita periódicamente, sobre todo pensando que son animales que están en la calle y que están en contacto con tantos otros animales y con niños. Pero la tenencia de esos animales es súper complicada. Con respecto a eso también, todos podemos ver que por redes sociales uno va caminando por la calle, ve campañas de esterilización, de fundaciones, de lugares que se dedican a esto. ¿Las campañas de esterilización son una forma efectiva para poder disminuir la cantidad de animales? No. Las campañas de esterilización por sí solas, no. Porque ¿qué es lo que hacen? Se esterilizan unos, pero se preñan otros, y es un círculo vicioso. Si no se enseña a la gente a tener responsablemente a sus animales, que si los van a sacar a pasear tienen que ir en compañía del propietario, de que si es que no le quiero esterilizar, debo cuidarle, entre comillas, que se cruce, que es súper difícil, pero hay gente que dice que lo logra. Pero crear conciencia, es decir, una adecuada educación, yo creo que ahí podría haber una disminución de la población, pero las esterilizaciones por sí solas no han dado resultado. Y es que como son gratuitas, la gente está acostumbrada a que le den todo bien servido, entonces hay campañas, ahora hay un montón de campañas de esterilización en todo lado, y la gente se acostumbra a llevar a sus perros, pero llega hasta ahí. Si es que son de la calle, los dejan en la calle hasta que alguien pase esterilizándolos, o va a estas que son súper baratas, y no solo es dar de comer, esterilizar y vacunarle. ¿Qué pasa si uno de estos perros que fue a esta campaña y que no pagó nada se enferma y necesita exámenes médicos, necesita radiografías, tratamiento? Nadie se hace cargo. Entonces, no está mal que hagan las campañas, pero tampoco está del todo bien, porque necesitamos que la gente se dé cuenta que también cuesta tener un animalito. No digo que les cobren un montón, pero tal vez algo simbólico para que se den cuenta de que cuando se enfermen, porque va a pasar, van posiblemente porque están en la calle lo atropellan o se fractura algo, necesitan un cuidado veterinario y una persona que se haga responsable. En Universidad Central existe un perrito comunitario que tiene nombre de la facultad a la que pertenece. Y este perrito está con un problema de pulgas, dermatitis, tiene un montón de cosas. Los estudiantes van y nosotros le atendemos. La última vez que fueron decidimos ya no atenderle más, porque necesitamos que alguien se haga cargo de ese animalito. ¿Quién le da los medicamentos? ¿Quién ve si está bien o no? ¿Quién le va a bañar? Nadie. Entonces los perritos de comunidad no deberían existir en realidad, por más feo que suene. Y otra, los animalistas también deben entender de que al coger un paciente, un animalito, esté bien o mal, tienen que hacerse cargo de todo. El médico veterinario ayuda, pero no puede pagar absolutamente todo. Si es que yo cojo un perro, esté atropellado, esté sano, lo compro, lo adopto, yo me hago responsable. Entonces yo creo que es la educación y que las campañas también cobren algo. Yo sé que son a veces organismos públicos que pueden, dentro de sus proyectos, tener presupuesto, pero eso también entorpece los tratamientos para las otras enfermedades, y eso sí hay que tomar en cuenta. Yo, una acotación además de esto, es que pasa que a veces le llevan al perro de la comunidad o al perro recogido, en fin, que no le hicieron nunca un examen previo a la cirugía, va a la cirugía y se muere. ¿De quién es la culpa? Del veterinario, de las campañas, mala práctica médica, pero nunca le hicieron un examen clínico antes. Entonces, claro, porque no van a gastar en esas cosas. Entonces sí, también tomar en cuenta y no hacer bomba. Tampoco estoy de acuerdo con la mala práctica ni defendiendo eso, sino que en las campañas se tienen que hacer bien las cosas, sí es verdad, pero también la gente tiene que tomar ese lado de responsabilidad y decir, yo tengo este animal, ¿está sano? Sí. ¿O no? No, realmente no está sano, no es bueno, no es una buena idea operar un animal enfermo, definitivamente no, y que eso tome conciencia la gente, porque al final, como somos buenos los ecuatorianos para echarle la culpa al otro de lo que yo no hago bien, que es lo que hacen las personas, y después ponen las noticias, la tal campaña mató tantos animales y sin haber hecho cosas a propósito. Claro, ningún veterinario va a ir a matar en una campaña, eso no se da jamás. Justamente, últimamente existió un caso en el Valle de los Chillos que fue de bastante repercusión, de que a un veterinario se le habían muerto algunos perritos y en realidad era un una polémica bien grande, ¿no? O sea, estamos en una época en la que proliferan centros de rescate o hogares de... albergues. O sea, albergues de perros. Prolifera gente que se habla incluso ahora de la liberación animal, un montón de cuestiones alrededor de eso. Pero, o sea, en realidad no se tiene conciencia, no se llega a tener conciencia de todo lo que conlleva el tener un animalito. Y el... bueno, en el caso de la liberación animal es más radical. Se dice que ningún animal debe estar bajo el dominio humano, que todos deben ser libres y todo debe ser salvaje. Yeah. O sea, claro, saludando ahí a alguien que siempre se escribe alrededor de eso, que también va a ser ese programa próximamente. Pero claro, que la liberación animal, o sea, se le mira como incluso como mecanismo de reivindicación política, el hecho de que los animales deben volver a la naturaleza y no ser explotados y un montón de cosas, sí. Que en realidad sí, me parece muy complejo, o sea, porque son animalitos que ya durante siglos han sido... ya son dependientes del humano. Han convivido con el ser humano, o sea, se han adaptado a las condiciones humanas y el humano también, para mal o para bien, se ha adaptado al animalito. Entonces creo que es muy complicado eso. Con lo que decía el Sebas y como para ir un poquito terminando el programa... ¿qué vamos a esperar del censo? ¿Cómo van a ser los resultados? ¿Cómo los podemos ver? ¿Cómo se va a manejar esta parte? Después de ya esta primera parte que fue como el censo, ¿cómo se va a manejar? ¿Cómo fue lo que manejaron cada 5 kilómetros? Y en este grupo que es bastante amplio, ¿no? Eso es importante también decirlo, que son 70 personas que están detrás de esto, que hay un grupo de docentes, que hay un grupo de estudiantes que están enfocados en este tema. Los resultados, dos tercios de los resultados deben estar listos a finales de julio aproximadamente. Y el otro tercio también, los tres tercios. Ya, entonces a mitad de año estarían los resultados analizados, tabulados y claramente dispuestos para que la autoridad pertinente, en este caso el municipio, la Secretaría de Salud, pueda tomar medidas en el caso. Les comento que el año pasado, a principio de año, hubo una reunión para reforma de la ordenanza 048, en donde uno de los concejales, no recuerdo el nombre, pedía que lo que se debería hacer es disminuir la población canina. Entonces, no tengo idea del nombre. sí, puede ser él. Bueno, pero claro, él no daba el cómo, ¿no? Solo decía hay que hacer. Lanza la piedra y tiende la mano. Ya. Así, Entonces yo le dije que claro, que para eso habría que hacer un censo de perros. Entonces están como las autoridades abiertas a recibir esta información. Se ha conversado con representantes de Urbanimal, no con Jaime Grijalva, sino con Fernando Arroyo, y él es parte de todo esto y está en conocimiento, así es que a mediados de año se entregarán los datos oficiales, finales, y esperaríamos que sirvan ya como base o para que de ahí el municipio también los tome y pueda ir haciendo sus mejoras en cuanto a las campañas y etcétera. Pero también es importante decir, estos datos van a ser parte de otro proyecto en donde se van a comparar los resultados de Guayaquil con Quito y también tienen esa otra ruta. Como dijimos, estuvieron encargados también de Aqueline, Carolina y José. ¿Cómo fue la experiencia? Como para ya ir cerrando el programa, ¿cuáles son los resultados que ustedes esperan? ¿Cómo esto pueden vincularlo con su casi vida profesional? Bueno, es de suma importancia, ya que es una línea base. Estamos fomentando, creo que, el principio de algo muy grande. Como ya explicó la doctora Graciela, pues ha sido una experiencia totalmente excelente, o sea, fuera de lo común. Ya que estamos ayudando no solo a nosotros, sino a la comunidad y al resto, ya sea Quito y Ecuador, o sea, en total. Y de ahí, pues, trabajar con mis compañeros ha sido fantástico, con los chicos que están aportando mucho, también estamos aportando a la universidad y a la central también, estamos en conjunto, que eso para mí es muy importante. Sí, sí, bueno, fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Conocimos diferentes puntos de vista de las personas, del sur, del centro, del norte, en sí cómo viven las personas, cómo piensan con respecto a los animales, las personas del centro, las personas del norte, las del sur, la cultura que tienen. Una experiencia súper, súper chévere. Y más que todo, los datos que vamos a sacar son algo muy importante para el tema de salud pública aquí en Quito, ya que nunca se ha hecho un estudio de este tipo. Bueno, sí, como han dicho mis compañeros, creo que el trabajo que estamos haciendo es muy, muy importante, no solamente para nosotros, como el tema de la tesis, y con este trabajo nos vamos a graduar, sino con la información que estamos brindando a la comunidad, al país, se podría decir, para que de aquí surjan muchos otros proyectos. Trabajar con este grupo de personas para mí ha sido algo muy, muy, muy bonito, muy enriquecedor. Como decía José, si no recorres Quito, creo que no sabes en dónde estás parado, porque hemos conocido lugares, hemos conocido personas que yo jamás creí que iba a llegar a conocer. O sea, para mí ha sido esto una experiencia muy, muy bonita. Bueno, ya para ir cerrando el programa, tenemos igual unos saludos. Si ustedes también desean enviar saludos de esa oportunidad, a la mamá, quiere mandar a las novias. También, bueno, queremos mandar un saludo a Gaby, a la China, que siempre nos está escuchando. Igual a Brendita, a Sebas, tú no sé. Un saludo a mi papá y mi mamá, estoy en radio. En una temporada. Dame like y compárteme, papá. Sí, igual queremos saludar a todas las personas que nos siguen en nuestra página. Igual no se olviden de seguirnos todos los que estamos aquí. Estamos como Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Por los 1,000 likes vamos a dar un libro gratis. Así que si quieren libro, den 1,000 likes. Si quieren fotos, si quieren, ¿cómo se llama? CDs también, den likes. Lo que quieran, den likes. Y nosotros regalamos, además. Nos dan likes, nosotros regalamos cosas. Ahí, eso es más o menos la lógica. Igual no se olviden que estamos en la segunda temporada de Barba Azul Radio. Tenemos una franja cultural donde tenemos entrevistas. También tenemos programas de literatura, programas de música. Y queremos agradecer a las doctoras, a los tesistas por compartir este espacio. No siempre este espacio es para todos, para poder ir generando conciencia en las personas de lo que pasa en la sociedad, de todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, muchas gracias, les agradezco también otra vez, la Dani agradezco porque en realidad esto sí nos ayuda bastante, ayuda para que la gente se dé cuenta que la tenencia de animales, la tenencia de mascotas, no es solo coger al perrito, sino también algo mucho más complejo, es algo que se articula dentro de una sociedad, está imbricado dentro de una sociedad y tiene un efecto súper, súper fuerte. Bueno, esto fue Ruido de Fondo, el día de mañana no se pierdan el Ritual Deportivo, programa de ensayo futbolístico, futbolero, deportivo. Sí, están cansados de escuchar los mismos programas de fútbol que no tienen sentido. Escúchale a Jonathan Arias, dice Jonathan Arias, hace ensayos y es jefe editor de su cosa. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, nos esperamos la próxima semana aquí en Ruido de Fondo, la Dani, yo y toda la gente que está atrás de nosotros, del equipo de Barba Azul Radio. Muchas gracias, hasta luego. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.